justo al lado de la historia que da fe de eventos trascendentales, prospera la pequeña crónica, la llamada Historia Menor, que habla de la cotidianidad de gente común como usted, como yo, de sus costumbres, sueños, anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Todos transitamos por la esquina del tiempo donde nacen sueños. Merodean pasiones y surgen historias. En ese espacio mágico hemos coincidido con la musa de la vida, vestida con diferentes atuendos. En ocasiones acicalada de luna con ojeras de serenata. Otras, como arrullo de cuna o quizás engalanada de luces y zapatillas de cristal. Igual son canciones errantes, olvidadas o dormidas tal vez en la bastilla de una falda interminable, pero finalmente prendidas en la ardiente piel del alma. Ese tiempo de ayer, como el de siempre, será un fascinante reencuentro con el pasado, y así, historia y música, estrechadas en una íntima cadencia al son de la vida. Ejercicio de diversas profesiones y oficios, encontramos un importante y generalmente imperceptible elemento que permite que la actividad se arraigue aún más en la diaria rutina de trabajo. El panadero a los aromas que emanan de los hornos, de las peluquerías el alcohol, los sanatorios a fármacos y los talleres de impresión al penetrante olor de las tintas. Pero además, habría que añadir el del sonido acompasado de las máquinas impresoras en plena labor, que cuando suman más de tres, semejan a un coro de bien afinadas voces, por supuesto toda proporción guardada. Caso particular son los talleres gráficos de impresora comercial, que en febrero de 1953 abre sus puertas en el mismo domicilio donde aún se ubica, Avenida Juárez, casi esquina con Gabriel Leiva, iniciando labores con una vieja máquina Chandler, que por cierto señala el señor Rafael González, propietario del negocio, se imprimió el primer número del periódico El Debate. Ni los modernos programas de diseño e impresión que ofrecen las computadoras, ni todo el avance tecnológico habido y por haber, han impedido que dentro de ese espacio donde habitan los negros caballos de hierro, permanezcan de pie, con una vigencia relativa si se quiere, pero siempre fiel al deber como hace más de 50 años. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles aquí en Radio Universidad Occidente en su programa En la Esquina del Tiempo. En esta ocasión nos visita el señor Rafael González López, que viene acompañado de su hijo, cuyo nombre es Jorge Abel González Olea. Señores, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, por atender la invitación que se le formuló en un principio. Y qué bueno, para platicar un poco acerca de los inicios de su trayectoria como profesional de la imprenta, que sin duda yo pienso que es una de las imprentas más antiguas de la ciudad y que todavía está vigente. Así es. Bien. Don Rafael González, ¿dónde nació usted, don Rafael? En Los Mochis. Aquí en Los Mochis. Sí. ¿Se acuerda de qué año? Sí, todavía me acuerdo. Es el 1927, okay. En octubre 24. Del 27. Del 27. ¿Cómo era Mochis en ese entonces a los 5 años, don Rafael? 27 al 32, por ejemplo, ¿cómo se acuerda que era Mochis? Pues era un rancho grande. Pues, rancho grande. Con muchas esperanzas, ¿no? Porque por la siembra de la caña, de la agricultura, pues. Siempre tuve esa percepción de que era un rancho grande por las calles tan amplias. Sí, y que había vacas, burros, caballos por donde quiera. Por donde quiera. Y en cada esquina, por regular, eran corrales de vaca. Ahí está el Santanita, donde está la Violeta, puros corrales de vaca. En 1930, 32, 34. Sí, 40 y tantos. Fíjese. Don Rafael, ¿usted estudió aquí en la ciudad de Los Mochis? ¿En la primaria? En primaria, sí, en la escuela 5. ¿Y dónde quedaba, don Rafael? Era por la Juárez y Degollado. Ah, ok. Yo siempre me recuerdo cuando hago remembranza de dónde fue mi escuela primaria, cuando me preguntan. Y yo me acuerdo muy bien de los profesores que vieron porque me dejaron mucha luz. Uno de ellos fue Marcial Ordóñez. Entonces yo estudié en la escuela particular. ¿Usted se acuerda de alguno de los profesores, de los maestros? Pues la maestra era Concepción Orozco. Ah, ok. Una. Y Etelvina. Etelvina, la maestra muy reconocida aquí. Sí, la señorita Etelvina. Me acuerdo por el nombre. Sí. Don Rafael, ¿usted estudió la primaria ahí? Ahí estudié, pero hasta el tercer año nomás. Ok. ¿No había hasta sexto todavía? Sí, sí, pero pues ya la necesidad, tuve que trabajar. Okay. ¿Y en qué trabajaba, don Rafael? Pues al principio le ayudaba a mi papá en la construcción, ¿no? Como de peón, de albañil. Okay. ¿Su papá era albañil? Albañil. Okay. ¿Y cuántos hermanos tuvo? Fueron 5. Uh-huh. ¿Usted era el mayor? Sí. Okay. ¿Y en ese entonces que comenzaba usted pues empezar a trabajar para ayudar a la familia y todo esto, si usted nació aquí, ¿cuál era su barrio? ¿Dónde nació? Era el barrio de la montaña, donde está ahorita el Banco de Comercio. De Comercio. El Bancomer. Entonces estaba por la Leiva, esquina con Juárez. Estaba sí. El banco ahí. ¿Usted vivía en dónde? ¿Dónde está? Por la Juárez. Por la Juárez. Ajá. Sí. O la Juárez al llegar a la Leiva. Es decir, donde está actualmente la imprenta. Sí. Ahí era la casa de ustedes. Ahí había una panadería de las González que se llamaba. Mi tía Librada hacía las mejores semitas de trigo. De veras. Y yo también vendía y me las comía. Muy buen negocio, sí, por cierto. Así es. Oiga, don Rafael, ¿y se acuerda de alguno de sus vecinos? Yo viví en esa, yo fui vecino de usted. Mis padres de muy chiquito vivimos ahí quizá unas 8 casas donde usted estaba, ¿no? Ajá. Yendo hacia la Zaragoza por la misma acera. Ah, sí, sí. Y yo me acuerdo perfectamente quiénes eran mis vecinos. ¿Se acuerda usted de alguno de ellos? Pues eran los señores carpinteros, por cierto, muy buenos eran. Ludolfo Andrade. Ludolfo, es cierto. Miguel Andrade. Miguel, exactamente. Manuel Andrade. Manuel estaba por el callejón, por ¿verdad? El callejón. Sí, sí. Y enfrente había un gran deportista. ¿Quién? Que era amigo de nosotros, Clemente Grijalva. Nombre, ¿ahí vivía enfrente? Bueno, él vivía por el callejón, pero entraba por ahí, por la Juárez. Y pues nos enseñó mucho jugar béisbol. Entonces, ¿de entonces usted jugaba béisbol? Sí. Bien, ok. Y don Plácido Vega tenía un taller ahí también de mecánico. ¿De automotriz? Sí. Ok. De manera de que en esta calle Juárez, pues usted tenía bien controlado a los vecinos, por ejemplo. ¿Usted jugaba mucho béisbol de chico? Sí. ¿En dónde jugaba, don Rafael? Pues donde hubiera, pues. Donde todo. Había llanos, quiera. Donde quiera había. Sí, ¿no? Ahí precisamente donde está Transportes. El Pacífico. El Pacífico, ahí era Ahí era un llano. Ahí jugábamos. ¿Sabe que yo me acuerdo de ese llano? Yo me acuerdo perfectamente que mis hermanos iban a jugar ahí. Y me llevaban ahí un chiquillo, ¿no? Pero yo me acuerdo de ese llano, no existía nada más que pues, estaba baldío. Sí. Era un baldío. Y ahí jugaba béisbol, ¿no? Y toda la Sinaloa eran puros campos deportivos. Ahí jugábamos. ¿Usted qué posición jugaba? En shortstop. Manejador y cuarto bate. ¿También? También. Entonces, usted le arreaba duro a la bola. Bueno, muy bien. Don Martín Estrada fue el que nos regaló el primer uniforme que tuvimos nosotros. Y dice, les voy a traer el uniforme de igualito a los Diablos Rojos del México. Y así nos lo regaló. ¿Con la M? Con la M. Mochis. Mochis. Entonces era rojo entonces. Sí, era rojo. Se lo arregló a Martín Estrada. Sí, Martín Estrada. ¿Y dónde habrá comprado los uniformes? No, los trajo de México. El hijo de él, Martín Chico, Chico, ¿no? Ese jugaba con nosotros, béisbol. Muy bueno. Buen amigo. Nos vamos a una pausa musical y está usted en su programa En la Esquina del Tiempo, aquí en Radio Universidad de Occidente. Por este espléndido cuarteto, Los Cometas, por cierto, oriundos del estado de Nayarit, este éxito de los años 50, Mil Noches. Está usted en la esquina del tiempo, en una cita con el ayer. A iniciativa de la señora Agnes Sherwood Johnson, se construyó en el año de 1922 la Iglesia de Sagrado Corazón de Jesús. muchas gracias por seguir con nosotros en este su programa En la Esquina del Tiempo, en la estación cultural en el norte de Sinaloa, que es Radio Universidad Occidente. Tenemos con nosotros, ya lo hemos comentado, a don Rafael González López, que propietario de una imprenta que seguramente es una de las de los negocios de ese ramo más antiguos de la ciudad y que todavía están en el espacio donde se abrieron. Ahí empezamos. Ahí empezaron, estamos, sí. Ahí están. Hace 53 años. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, tengo 53 años, muy bien, okay. Después de todo lo que ha pasado. Usted empezó trabajando en la imprenta por la vida, lo llevó ahí. Ay. ¿Usted eligió trabajar en una imprenta? Okay. ¿En qué área, en dónde trabajaba, en qué imprenta, cómo comenzó? Empezamos en el debate en 1941, ahí empecé. Con el señor Manuel Moreno Rivas. ¿Qué hacía usted ahí? ¿Qué actividad hacía? No, pues entré a doblar el papel y a barrer, a hacer el acero. Lo que le decimos chícheros. Ah, sí. Eso, eran los chícheros del negocio, pues los aprendices. Sí, los aprendices. Así se le decía, chícheros. Y fue escalando, ¿verdad? Así es. Y luego, ¿de ahí qué pasó a hacer? No, pues después me salí de ahí. Y entré a la imprenta de la CICAI. ¿Usted trabajó en el debate cuánto tiempo, don Rafael? ¿Se acuerda? Trabajé como unos 8 o 10 años. Entonces sí aprendió algo ahí. Sí, no, ya. Ya tenía. Ya conocía las máquinas, las trabajaba. Ya tenía, como quien dice, callo. Y usted se pasó de ahí, de la imprenta, debió en el 41, usted debió haber sido cerca de los 50. Ah, sí. Sería usted a trabajar a la CICAI. A la CICAI. Ahí con Juan Ramón García, con José Pasión, que era uno de los tipógrafos mayores, pues más viejos. ¿Del debate? No, en la CICAI. Ah, en la CICAI. Carlos Ramón fue vecino también de nosotros por la Juárez. Ah, sí. Viví enseguida en mi casa. Ahí vivió Carlos Ramón, ahí por la Juárez. Entre otras tantas personas, porque vivieron ahí don Luis Agraz. Ah, sí. En esa casa precisamente. Ahí. Bueno, ¿se acuerda cuánto ganaba? No, es para una referencia. ¿Cuánto ganaba usted al día? Un peso diario. En la imprenta. En la imprenta. Un peso que sí rendía. Sí. 30 pesos al mes perfectamente rendían. Así es. Sí. ¿Usted estaba en la máquina? ¿En la máquina? Sí, en una máquina Chandler, que eran las. Pues lo más nuevo que había en esa época. En esa época. Sí. Ahí se hacía, en esos periódicos se hacía el debate. Ahí empezamos a hacer el debate nosotros. El debate no tenía mucho de que se había abierto al público cuando usted entró a trabajar en el 41. No, no. Apenas iba como el 14 o 15. Números, ediciones. Es decir, como con los 15 días entró usted de que se abrió el periódico, los 15 días. Y duró 8 años ahí. Más o menos, sí. Más o menos. Y de ahí se pasó usted a trabajar, ya un poquito aprendiendo la máquina Chandler. Se pasó a trabajar a la imprenta de la CICAE. Ahí se editaba el periódico La Unificación. Ahí se editaba. Ahí. ¿Y quién era el director, se acuerda? Don José Pasión. No era de aquí, ¿verdad? Pues él era de Guaymas, pero pues aquí tuvo la dirección de La Unificación. Y la imprenta de la CICAE, ¿se acababa de abrir cuando usted se fue a trabajar para allá? No, ya tenía tiempo. Necesito. Ya tenía tiempo. Era un periódico de la propia sociedad, ¿verdad? Sí. Sí, hablaba de los ejidos, de la producción de caña, todo eso. Carlos Ramón García, se señala, era el gerente o director de la CICAE, ¿verdad? tenía, ¿qué compañeros de trabajo se acuerda, don Rafael? Pues ya no queda ni uno. se nos han adelantado. Se me han adelantado. Es don Esteban, el Tuto del Humor. Y don José Pasión y Eduardo Pasión. Hermanos. No, padre e hijo. Padre e hijo. También ya fallecieron. Y el señor Pasión, que era gerente, ¿escribía? Sí. Ah, ok. Como el editorialista. Exacto. Okay. ¿Y usted seguía en las máquinas Chandler? Sí, y formando el periódico también. Ah, ok. Porque hay un área en la imprenta en la cual uno es la tipografía como... El tipo. Okay. Ah, sí, se llama. Tipo, era tipo. Tipo movible que le llama uno. Y ahí formaba uno en componedores, donde formaban las palabras. Ah, exactamente. ¿Usted no pasó por ahí? ¿Usted sí? También. También. Okay. ¿Cuánto costaba el ejemplar? ¿Salía todos los días? No, ahí salía una vez a la semana. Entonces era voluminoso, yo creo, una vez a la semana. No, muchas. No, era. Eran 4 páginas nada más. ¿Y costaba, no se acuerda? Pues creo 10 centavos, algo así. Oiga, don Rafael, ¿y el debate cuánto costaba cuando, en aquel en que usted entró? 20 centavos. Sí. ¿Y quién eran sus compañeros de trabajo? En el debate. Ajá. Era Adrián García. Adrián García está en Culiacán. Todavía vive. Don Adrián García. Adrián García Cortés, ¿no? Sí. Vive en Culiacán. Él vive, ya tiene tiempo viviendo en Culiacán ahí. Vivió mucho tiempo en México. Sí. Pero hace unos 15 años se estableció en Culiacán. Sí, creo que escribe en periódico. Escribe en periódico, efectivamente. ¿Eras uno de sus compañeros? Sí. Alejandro Avilés. Alejandro Avilés, pues no. ¿No le tocó? No. Ok. Porque también escribió. Ajá. También trabajó, creo yo que en el debate. Ajá. Trabajó en ese entonces. No me acuerdo de Alejandro. No cuenta. Nos vamos a ir a una pausa, don Rafael, y ahorita regresamos con otra, siguiendo con estas partes de la interesante charla que estamos sosteniendo aquí esta noche en Radio Universidad Occidente, en su programa En la Esquina del Tiempo. Regresamos. El barítono de Argel, popular actor y mejor cantante, Emilio Tuero, escuche usted nada más este título: Orquídeas a la luz de la luna. Bajo la luz de la luna y entre orquídeas en flor, suaves canciones de cuna arrullaron nuestro amor. Bajo la luz de la luna y entre orquídeas en flor, fuimos dos amantes que en sueños distantes nos burlamos del dolor. Ahora todo parece imitar tu voz. Tú estás lejos de mí, pero tu alma está aquí, lamentando el adiós. La tarde palidece, perdió su carmesí. Recordando tu amor, las orquídeas en flor languidecen por ti. Thank you. que en sueños distantes nos burlamos del dolor. Ahora todo parece imitar tu voz. Tú estás lejos de mí, pero tu alma está aquí, lamentando el adiós. La tarde palidece, perdió su carmesí, recordando tu amor, las orquídeas en flor languidecen por ti. Bajo la luz de la luna y entre orquídeas en flor fuimos dos amantes que en sueños distantes nos burlamos del dolor. Desde el Mochis viejo de mi corazón, con la mejor música del recuerdo en su programa, En la Esquina del Tiempo. En el año de 1926, Los Mochis inauguró el servicio público de luz y fuerza motriz, y gracias a su crecimiento demográfico, 3 años más tarde, el Congreso del Estado decreta elevar a Los Mochis a la categoría de ciudad. De nuevo otra vez aquí en Radio Universidad Occidente. Qué bueno que usted no se ha separado del radio. Qué bueno que nos acompaña en estas páginas sepias de nuestra ciudad, de nuestra historia, con gente que tuvo la visión y que participó en el engrandecimiento de nuestra ciudad, que puso su esfuerzo, sus gotas de sudor a lo largo de su vida, y que formó un patrimonio y que ha seguido con esta tradición de tener, ¿qué le diré?, un espacio de trabajo, abrir un espacio de trabajo, porque en su momento Impresora Comercial era una empresa, un negocio muy pujante. Así era, sí. Yo he ido a visitarlo para concretar esta cita. Pero usted recuerda que fue a visitarlo. ¿Usted tiene muchas máquinas ahí? Sí, hay algo. Fíjese. Bien. ¿Y esas máquinas, pues cuestan mucho dinero? Sí. Si usted las comprara por lo que pesan, yo creo que va a ser millonario. De veras. Que son máquinas, pues quizás dirán de la prehistoria, pero. Pero qué bonitas son esas máquinas. Yo me gusta mucho todo eso, el olor a la tinta. Y me imagino que usted también, ¿no? Sí, pues ya. Se hace adicto uno a eso, ¿no? Muy bien, siguiendo con esta charla, usted compraba, se vendía el debate todos los días y costaba 20 centavos. Pero no era diario, salía 2 veces a la semana. El debate. Cuando empezó, sí. Fíjese, eso no me la sabía. Yo pensaba que era todos los días. No. Después salió 3 veces a la semana y hasta que ya se hizo diario. Cuando una de las ocasiones que estuve platicando en su negocio, don Rafael, que no hace mes pasado, me comentó usted que uno de las máquinas Chandler que usted tiene ahí, porque también tiene Heidelberg, ¿no? Sí. Okay. Bueno, una de esas máquinas Chandler. Usted me comentó que ahí se hizo la primera edición, el primer número del periódico El Debate. Bueno, no sé si sería el primero, pero ahí se imprimía en la máquina. En esa máquina. Sí. Y usted entró a los 15 días. Quizá no fue el número 1, a lo mejor fue el número 8 o el número 7. Pero de cualquier manera. Sí, pues esa. De una empresa que tiene... ¿Qué? 60 años, El Debate, saliendo una empresa que a lo largo del espacio, a lo largo del tiempo, ha seguido, está ahí, sí, trabajando. Así es. Entonces, pues en esa máquina especial, usted me acuerdo que me dijo, en esa máquina se hacía el periódico El Debate. Exacto, sí, es una chanda de 12 por 18. Ahí la imprimió. ¿Qué era la medida del periódico? Ah, sí, sí. Sigue siendo el mismo tamaño. Fíjese. Bueno, ¿cuántos empleados tenía, por ejemplo, la imprenta de la SICAE? A mí me suena mucho la SICAE y me suena mucho el debate, porque la SICAE cubrió una página muy gloriosa dentro de la historia del sector obrero, y también aquí en la ciudad de Los Mochis, que aquí nació una persona con mucha visión, con mucho sentido social, humano, que fue el señor Carlos Ramón García. Ah, sí. Y me suena mucho eso de la SICAE. ¿Dónde quedaba la SICAE, don Rafael? Pues estaba, era un centro de trabajo de la SICAE que se llamaba La Jaula. Ahí estaba la imprenta. ¿Y dónde quedaba La Jaula? Pues donde está ahorita el supermercado de Ley. Plaza Fiesta Las Palmas. Exacto. Por ahí quedaba. Por ahí quedaban las calles. Un poquito más para atrás. Okay. Ahí estaba. Ahí tenía todos los talleres las calles, donde se hacían los carros para cargar caña. Toda la maquinaria ahí se hacía. Y igualmente la imprenta. ¿Y las oficinas también estaban ahí? Ahí también. ¿Empleados, compañeros, usted se acuerda de alguno? Empleados, pues no. Ahí en la imprenta éramos como unos 4 trabajadores nomás. Y hacíamos toda la papelería de oficina para la SICAE. Y ahí el periódico, La Unificación. ¿Qué tiraje tenía, don Rafael? ¿Mandé? ¿Qué tiraje? ¿100, 200, pues, 1000 números? No, como ¿no? unos 300, creo, 300 números. ¿Dos veces a la semana? Y el ejemplar me dijo que costaba 10 centavos, más o menos, ¿verdad? Más o menos, Si usted ganaba un peso y 10 centavos, pues era una proporción, ¿no? Más ¿sí? o menos. Bien. ¿Qué horario tenía, don Rafael? ¿Dónde? ¿Qué horario? Era de 8 a 1. ¿Salía a comer? A comer. ¿Y regresaba? Y a las 3. Y salíamos a las 6 más o menos. En aquel viejo Mochis, ¿se iba usted a pie? Sí. ¿A trabajar y se regresaba a pie? A su casa. Así es. Estaba por La Juárez, casi esquina con Leiva, ¿verdad? Sí. Y no había bicicletas, no había camiones de urbanos, no, ni pensarlo, ¿verdad? ¿Cuánto caminando se hacían 15, 20 minutos? Como de 15 a 20 minutos. Yo recuerdo una de las tradiciones de la gente nativa de aquí, como usted, que la gente que es de aquí, de la ciudad, tenía como costumbre dormir su siestecita cada día después de comer. Durante Mochi se quedaba solo entre 1 y 3 de la tarde, porque la gente llegaba a sus hogares a comer y luego también a descansar, y es cuando se aprovechaba esa siestecita. ¿Usted no dormía siesta, don Rafael? No. No le tocaba, ¿verdad? Porque por el tiempo, ¿verdad? Sí, pues apenas terminamos de comer y ya otra vez. Agarrar, sí. Agarrar camino. Así es. Bueno, nos vamos a ir a otra pausa musical para seguir charlando con don Rafael González López. Está usted aquí en Radio Universidad Occidente en su programa En la Esquina del Tiempo. Gracias, gentilmente, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. De regreso de nuevo aquí en su programa En la Esquina del Tiempo. ¿Dónde más? Aquí en Radio Universidad de Occidente, la estación de la cultura. Ándele. Don Rafael, en ese Mochis viejo que usted le tocó vivir, había cines. Uno, dos, tres, ¿cuántos? Pues había dos cines. El Río Fuerte y el Cine Royal. El Cine Royal. Uno era de... no sé si era del señor Pulos, ¿verdad? Sí, el de Río Fuerte. El de Río Fuerte. Y el Cine Royal, o Royal, en ese entonces, usted iba en las noches cuando pasaban las películas, en matinés, como era cerrado ese cine, ¿verdad? Sí. Era cerrado. No tenía aire acondicionado, no existía en ese entonces. No. Estamos hablando de los 50s, más o menos. Un poquito más atrás. Un poco más atrás. Sí. No había... ¿qué películas les tocó a usted ver, presenciar que fuera del agrado de todo Mochis? Pues las series, ¿no? De El Charro Negro, El Llanero Solitario, Las Tejanas, no me acuerdo cómo se llama. De Roy Rogers. De exacto, sí. Tim McCool, Rick Salen. Íbamos los martes porque era lo más barato. ¿Entraban dos por uno? Pues sí. A veces decían que eran dos. El martes de cacharpa entraba uno. Y después a la hora casiana, que era la que se llamaba. Ya tarde, pues entraba, le daba un 10 o 20 centavos a el que cuidaba la puerta y lo dejaban pasar a uno. Y el que cuida la puerta, está medio chistoso eso. Es usted que lo está mencionando ahorita, porque los invitados que he tenido anteriormente no habían tenido oportunidad de platicar de esto, de la hora casiana. Sí. Es una hora que iba después de las 10 de la noche. Así era, sí. A ver la última película, yo creo, ¿no? Sí, o una parte. ¿Verdad? Una parte. Mucha gente como que salía de su trabajo a esa hora y pues va a divagar un poquito y se iban a la hora que hacían. Otros que venían de la visita. Ah. Y se iban a la hora casiana. Y hasta donde sé, se llamaba la hora casiana porque el señor que estaba recogiendo los boletos se llamaba Casiano. Así es. Entonces la hora se llama la hora casiana. Vamos a la casiana, decían. Todo el mundo sabía que la casiana era después de las 10 de la noche en el Cine Río. Sí, así es. Y a ver lo que tocaba la cola de una película, ¿no? Porque antes las funciones terminaban muy tarde, a las 12, 12 y media. Me acuerdo. Así es. Y nos pegábamos unas santas mojadas cuando llovía. ¿Te acuerdas? No quería salir de uno, pero no tenía techo. El Cine Río no tenía techo. Ay. ¿Y cuando hacía frío? No, pues llevaba cobijas. Cobijas. ¿No? Eran unas bancas, unas butacas de metal heladas. Haga de cuenta que estaba uno sentado en una barra de hielo así. Así era, sí. Completa. Y para calentarlas, ahí le tardaba una hora uno para calentar la banca con el cuerpo, pues. ¿Dónde cenaba? ¿Dónde gustaba usted ir a comer o ir a tomarse un café, un refresco, una nieve, un raspado, en aquel Mochis viejo? Pues íbamos al mercado a comer pozole. ¿Al mercado municipal? Sí, bueno, pues ponían las mesas ahí en la calle, un lodazal, pero ahí íbamos. No es cierto. Y a las gorditas, taquitos, pozole. Por las que estaban en la banqueta, la vendime que iba en la banqueta, ¿verdad? Sí. Ahí por la Zaragoza. ¿Por la Zaragoza de qué? Y Zaragoza y Obregón, ahí. ¿En esa esquina? Sí. O en esas cuatro esquinas. Así es. Porque por ahí también quedaba una terminal de camiones, ¿verdad? Estuvo alguna vez ahí, ¿verdad? Sí. Frente al lo que es ahora el supermercado, frente por la Zaragoza. Por la Zaragoza. Casi esquina con Obregón. Sí, ahí salían los camiones. Esos los camiones que viajaban largo, que se iban a Guadalajara, Hermosillo. No, a los campos. A los campos. A los campos. Okay. Eso, en los bailes, ¿dónde eran los lugares que comúnmente se asistía, don Rafael? ¿Para qué? Para los bailes. Pues no fui muy bailador. Bailador. Mire, nos parecemos usted y yo tampoco fui. Pero lo importante es lo que usted diga, ¿no? Sí, no, la única sí. Era la mutualista, que era donde pues todo el mundo íbamos ahí a la mutualista. De los grupos aquellos que tenían Mochis viejo. Cuando tocaba Tirso Robles, Pancho Mena. Mena. Pues eran las dos orquestas favoritas. ¿Le tocó a usted oírlos tocar música a no. ellos? Pero eso, ese Mochis es de veras muy viejo. Como están las cosas ahora, es completamente viejo. Finalmente, ya que usted recorrió su espacio de haber trabajado en el periódico El Debate, posiblemente se fue a trabajar siempre como impresor en el trabajo de la imprenta a los talleres gráficos de la SICAE, ¿decide usted poner su propio negocio? No, de ahí me vine a trabajar a la imprenta del profesor Maciel, Heriberto Maciel y de Francisco Ceballos. Pusieron ellos un taller y ahí empecé a trabajar después que me salí de la SICAE. Era la imprenta Royal, así se llamaba. ¿Por dónde quedaba? Donde estaba la talabartería Ceballos, por la Obregón. Por la Obregón. Y Zaragoza casi, ahí. Ah, okay, sí. Ahí sí. Estaba la imprenta Royal. ¿Y trabajó algún tiempo ahí, don? Sí. Y cuando se cerró la imprenta esa, nos indemnizó Moreno Rivas, porque la compró Moreno Rivas. Nos dio una máquina como indemnización. Y con esa máquina empezamos. ¿Con una máquina? Con una máquina. Chandler, ¿verdad? Es la que me dijo que alguna vez se hizo sí. el periódico El Debate. Así es. Fíjese, y ya fue cuando pues decidió abrir caminar su propio camino, vaya, profesional. Ya se decidió a trabajar por sí, por su propia cuenta, abrir ese espacio, ese negocio. ¿En qué año lo abrió, me dijo? El 53, más o menos 53. Fíjese nada más. 53, que 40 y tantos años. 50 y tantos años. 54 años. 54 ¿no? años. Y todavía está la. Y todavía estamos ahí. La imprenta. Y yo estaba soltero. Y ahí fue donde ya después me casé. Y ya vinieron los muchachos. Y ahora son los que me ayudan. ¿Dónde se casó, don Rafael? ¿En cuál iglesia se casó? En Sagrado Corazón de Jesús. ¿Quién lo casó, se acuerda? Padre Reina, me parece. Muy famoso. Estuvo mucho tiempo aquí el Padre Reina. Muy reconocido. En ese entonces se cambió usted a la imprenta y a partir de ahí, don Rafael, fue cosechando los frutos de su esfuerzo. Fue haciendo el negocio más grande. De esa época de que usted abrió su espacio, su trabajo, ¿cuál fue en esos 54 años, cuál fue la época de oro, la que había mucho trabajo? Fue cuando se construyó la presa Miguel Hidalgo. Los 60's. Sí, la compañía, nos tocó en suerte que ahí le hacíamos toda la papelería a la compañía El Águila, ¿no? Y nos mandaban a hacer cantidad. Fue cuando floreció el negocio. Sí. No, y muchos negocios se fueron arriba con él, porque todo compraban aquí, pues. Todo. ¿Qué? Sí, se fue casi ya en el fuerte. En el fuerte. Y creció mucho aquí la ciudad y el fuerte se quedó igual, ¿no? Sí, con lo que vino a dar vida aquí más, ¿no? La presa Miguel Hidalgo. La presa Miguel Hidalgo. Esa fue la temporada más importante que usted ha tenido, más gloriosa, pues, el negocio. Así fue. Ahora son otros tiempos. Ahora no es lo mismo el auge o la jauja, como dicen, que antaño, pues no es. En primer lugar, yo recuerdo que las Navidades siempre tenía uno la, no sé si la buena costumbre o la apropiada, de mandar tarjetas de Navidad con el nombre de uno. Así era, sí. Entre otras tantas cosas que se hacían, tarjetas de presentación que siempre ha habido, las esquelas cuando alguien fallecía, se enviaban. Ay, sí. Las esquelas para avisar, pues, que se había fallecido X persona. ¿Ha venido decayendo todas esas, han desaparecido esas tradiciones o esas costumbres? No tradiciones, esas costumbres, y finalmente estamos asistiendo, quizás, a veces pienso yo, asistiendo al funeral de las buenas costumbres, pienso, al crepúsculo de las buenas costumbres. Ya no existe eso, ya no existen esos detalles, y esto va en merma precisamente de los negocios como usted. Así es, sí. Entonces, a querer y no, cambian los tiempos y pasan como una moda los negocios. ¿Siente usted de alguna manera, don Rafael, que el ciclo, porque el negocio lo veo parado yo, están todas las máquinas, pero los tiempos son diferentes ahora? Ah, sí. Ya sí. No hay tanto trabajo para las imprentas. Sin embargo, usted siempre tiene trabajo. Sí, pero ya no es como antes. No es como antes. No. Es que por la tecnología vino a desbancar. A desbancar la imprenta, pues. Las impresoras, pues, nos han hecho la competencia, pues, no competencia, ¿no?, sino que es. Se han abierto camino, pues. Sí, en adelanto. Se han abierto camino y esto se ha quedado un poquito rezagado al margen, sí, ¿verdad? Así es. Pero a mí me da mucho gusto las veces que he asistido a su espacio, a su trabajo. Pues sí, efectivamente, no son los tiempos de ayer, de tanto trabajo, ¿no? Pero me da gusto saber que todavía hay trabajo. Todavía estamos ahí, aguantando. Y eso para mí me da mucho, para mí es muy gratificante saber todo esto, porque yo vi, de niño, vi ese negocio, lo conocí a usted desde hace mucho tiempo. Y antes de terminar este espacio, este programa especial que abrimos para usted, yo quiero señalar, pues, de que lo que yo recuerdo de su trayectoria profesional, siempre ha sido una persona muy decente, muy ejemplar. Su trabajo, su esfuerzo, el fruto de su esfuerzo ha sido siempre apegado a la honradez, a la honestidad, que son valores que lamentablemente no están muy, no es lo mismo hoy que fue ayer. No sé si bien o mal sea esto, pero yo quiero consignarlo y que usted está en este programa especial precisamente para exaltar el ejemplo de su trabajo profesional. Gracias. Como ciudadano, como persona que usted aportó su esfuerzo a que Mochis fuera o lo que es hoy, ¿no?, lo que se ha convertido. Y resulta muy grato para mí agradecerle, agradezco infinitamente su participación en este tramo, en esta plática de la historia del Mochis Viejo de mi corazón. Y usted, caballero, que es hijo de don Rafael Jorge Abel, le agradezco mucho que haya traído a su papá, que hayan venido juntos. Si Dios quiere, pues este programa lo van a escuchar un poquito más adelante, ya bien confeccionado. Y por lo pronto les agradezco mucho, insisto, les agradezco mucho su presencia aquí. Señores, que les vaya muy bien, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias, igualmente, señores. Sí, nos vamos, Tenemos que irnos. Muchas gracias por conservar la sintonía aquí en Radio Universidad Occidente, en su programa En la Esquina del Tiempo. Muchas gracias. Hasta entonces. este vals hecho leyenda en la incomparable voz de Genaro Salinas, Mis noches sin ti. Que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Que sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti. Tan solo queda tu recuerdo. Siento en mis labios tus besos que saben a miel. Tu cabellera sedosa acaricio en mi sueños. Me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave del amor de ayer. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti. En sintonía con las memorias a través de la música de ayer, aquí en la esquina del tiempo. En el año de 1924, siendo presidente municipal el señor Camilo J. Carlón, se estableció la Compañía Eléctrica de los Mochis, Sociedad Anónima, misma que proporcionaba servicios de agua y corriente eléctrica mediante tarifas especiales, servicios que costaba un triunfo conseguirlos, pero finalmente se obtenían. Poco después, la CELSA estableció el servicio de teléfonos, aunque bastante reducido porque solo se limitaba a la ciudad y a determinados campos agrícolas. De la inspiración del músico poeta Agustín Lara, en la cálida voz de Amparo Montes, esta rosa del recuerdo, Nadie. Abriste